se efectuó en Pyongyang, capital de la revolución, la tercera conferencia de activistas del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup del Ejército Popular de Corea. A la cita efectuada los días 12 y 13 de agosto, asistieron los miembros de mando y militares ejemplares de las subunidades que conquistaron el título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup, el título guardia y la bandera roja de las tres revoluciones, de entre las unidades a todos los niveles, y los funcionarios de méritos que hicieron aporte al desarrollo del movimiento masivo de los militares. Ocupó la presidencia el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Todos los participantes le dieron una calurosa bienvenida con aclamaciones de viva. Aparecieron en la tribuna también Hwang Byung-soo, otros miembros de mando del ejército y los funcionarios y militares ejemplares en el movimiento masivo. El comandante supremo Kim Jong-un pronunció el discurso de apertura. Él dijo como sigue: en el tiempo efervescente en que todo el partido, todo el ejército y todo el pueblo realizan la marcha general hacia la magna meta trazada por el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y crean día a día las mitologías heroicas que asombran al mundo, efectuamos la tercera conferencia de activistas del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup del Ejército Popular de Corea. Este movimiento es la valiosa herencia de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias en que están celadas las proezas de dirección de la estructuración del ejército del partido del gran compañero Kim Jong-il y la espada omnipotente para el fortalecimiento de la capacidad militar. Extiendo la calurosa felicitación y el saludo combativo a los participantes en la conferencia y los demás oficiales y soldados del Ejército Popular que son fieles sin límites a su sagrada misión y deber asignados por el partido, la revolución y la época, y han contribuido para afianzar por todos los medios la potencialidad político-ideológica y la militar técnica de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias en la avanzada de la patria. Llevar adelante con todo éxito el movimiento masivo de los militares que apreciaron y orientaron los grandes líderes y abrir la era de mayor esplendor en el fortalecimiento de la potencialidad del ejército es la inmutable voluntad y decisión de nuestro partido. El propósito con que convocamos esta conferencia como primer cónclave del Ejército Popular después del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea reside en hacer brillar para siempre la idea del movimiento masivo del gran general y sus hazañas de dirección, crear nuevos cambios en el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup y el de unidades guardia, conforme a la demanda de la época y el desarrollo de la revolución, convertir todas las unidades en séptimo regimiento del tiempo de la guerra antijaponesa y unidades guardia del tiempo de la guerra de liberación de la patria, y defender el partido y la revolución anteponiendo el ejército popular para adelantar la victoria final. Convencido de que el presente cónclave hará gran aporte a convertir el ejército popular en cristaloide de la defensa del partido y la revolución bajo la bandera de la conversión de todo el ejército según la demanda del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y preparar un nuevo hito en el fortalecimiento de la capacidad militar, declaro el inicio de la tercera conferencia de activistas del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup del Ejército Popular de Corea. Hubo el informe del vicemariscal Hwang Byung-soo, jefe de la Dirección Política General del Ejército, e intervenciones. El estimado mariscal Kim Jong-un pronunció el histórico discurso en que enfatizó: La presente conferencia sirve de motivo trascendental en defender a ultranza las ideas y proezas de los grandes líderes en materia del movimiento masivo de los militares, profundizarlo y desarrollarlo más conforme a la demanda de la época y la revolución en desarrollo, y convertir todo el ejército en séptimo regimiento de Ojunhup de hoy, que defiende a costa de la vida el partido y la revolución. Estoy firmemente convencido de que todos los participantes levantarán fuerte las llamas del movimiento masivo y formarán a todos los oficiales y soldados como auténticos guerreros revolucionarios del Songun fieles al partido. Luego el mariscal Kim Jong-un esclareció algunos asuntos que se presentan hoy en el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunhup. Él prosiguió: hoy al Ejército Popular le incumbe la honrosa tarea de afianzar por todos los medios la potencialidad político-militar para defender el espíritu del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y adelantar la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche. Para cumplir con su sagrada misión y deber, el Ejército Popular debe profundizar y desarrollar el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunhup a una etapa más alta y novedosa, de conformidad con la demanda del período de saltos del cumplimiento de la obra revolucionaria del Chuche. El movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunhup es la línea general de la construcción del ejército del partido y también la campaña masiva de forma superior que refleja la demanda de la época actual. Solo cuando realizan este movimiento destinado a conquistar la meta definitiva de la edificación del ejército del partido, el Ejército Popular puede disponerse de la magnífica fisonomía de la hueste del partido y hacer brillar generación tras generación la tradición de la defensa al partido y la revolución. Hacer resonar en todo el ejército la clarinada del séptimo regimiento de Ojunhup de la guerra antinipona y escribir la nueva historia del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunhup conforme a la demanda de la época y la revolución en desarrollo es el propósito del partido. El estimado mariscal lanzó la consigna combativa de que todo el ejército sea séptimo regimiento de guerra antijaponesa y unidad guardia del tiempo de la guerra de liberación de la patria, y añadió: lo importante en dinamizar el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunhup es prestar primordial atención a convertir el ejército popular en filas fuertes en lo político e ideológico y en lo moral. Nuestro partido ha conquistado solo las victorias con el poderío de la ideología, anteponiendo esta en la construcción y actividades del ejército. Estructurar el revolucionario ejército del partido, teniendo la ideología y las moralidades como fuerza motriz, es la firme determinación del partido. Deberán mejorar e intensificar las labores políticas del partido, de acuerdo con la exigencia de la transformación de todo el ejército según los requisitos del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo, y foguear las unidades como vanguardias de convicción y moralidad que estén homogeneizadas con la única idea del partido y tengan establecido el sistema de dirección del partido sobre el ejército. Han de convertir todas las unidades en fortalezas inexpugnables ligadas con el patio del Comité Central del Partido y formar a los directivos y militares como fuertes en ideología y credo que recorren sin vacilación el largo camino de la revolución del Songun en pos del partido. En las unidades militares deben implantar la estricta disciplina militar revolucionaria, bajo la cual todos se envuelven como un solo hombre según la orden del partido y materializan a ultranza la orden e instrucciones del partido. Tienen que realizar las labores políticas e ideológicas sobre los oficiales y soldados con el método de ataque de precisión. realizarán con diversas formas y métodos la educación en los 5 puntos, tomando como fundamental la educación en la grandeza de los líderes, y formarán a todos como genuinos revolucionarios que materializan a costa de la vida el legado del líder y la política del partido, como fuertes en la convicción y moralidad que poseen el ardiente patriotismo, la intransigente conciencia antiimperialista y clasista y el concepto de moralidad comunista, y como gigantes de la creación. Tienen que concentrar las labores ideológicas en formar a todos los cuadros y militares como Kim Il-sungistas, Kim Jong-ilistas, élites que tengan encarnizado el espíritu revolucionario del Pecto. Deben estar más alertos en lo revolucionario frente a la penetración ideológica y cultural y las intrigas psicológicas de los enemigos, y establecer a escala de todo el ejército el ambiente revolucionario de vida y moral. Otro punto clave en vigorizar el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup consiste en organizar y desplegar todas las labores, enfocando en el perfeccionamiento de los preparativos de combate. Deben tomar como lo fundamental la realización del entrenamiento en estado real en lo científico y en lo moderno, armar a todos los oficiales y soldados con la idea militar de nuestro partido, atizar más fuerte las llamas de la revolución en los ejercicios y así efectuar con alta intensidad los ejercicios prácticos y el intelectual práctico, simulando cuanto posible el ambiente de guerra y mantener el estado de movilización normal de los armamentos y equipos técnicos de combate. La acerada disciplina es la vida del ejército popular. Tienen que establecer la afilada disciplina militar al introducir el método de mando y administración probado por la guerrilla antijaponesa, proveerse de la fisonomía del ejército regular y crear cambios en las labores por solucionar el problema en la vida de los uniformados. Deben realizar paralelamente el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup y el de conservar y abrillantar este título. Las unidades que ya han conquistado este título deben prestar la fuerza al movimiento por la conquista de la bandera roja de las tres revoluciones para que los éxitos de aquella campaña se resalten en las tres revoluciones. Dentro del marco del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup, tendrán que realizar también el movimiento de unidades guardia. La clave en esta campaña es acabar con rigor los preparativos político-ideológicos, los militar-técnicos y los materiales para hacer frente a la guerra contemporánea. En la lucha por materializar el proyecto del partido, las unidades del Ejército Popular deben protagonizar relevantes méritos. Los oficiales y soldados deben ser vanguardias tanto en la defensa de la patria como en la construcción de la potencia socialista, al suceder la brillante historia y tradiciones de la defensa a costa de la vida y la materialización a ultranza. Al transformar el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup en campaña de los militares mismos, deben hacer que todo el ejército hierva por el cálido viento del movimiento masivo como en la década de 1970. Deberán sembrar en los cuadros y militares la esencia, el propósito y la vitalidad de este movimiento para que todos participen activamente en esta campaña masiva. Seguidamente, el mariscal Kim Jong-un dilucidó las tareas y medidas pormenorizadas para activar el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup, como el problema de esmerarse en las labores de crear la unidad ejemplar y generalizarla, el de vigorizar las campañas de superar o imitar las unidades pilotos y de intercambiar experiencias para que sople fuerte viento de emulación colectiva en todo el ejército, el de levantar bien alto la bandera de la primacía del autofortalecimiento, el de fortalecer la dirección partidista y otros. El estimado comandante supremo subrayó: Alcanza al cielo el temperamento revolucionario de nuestro ejército y civiles que adelantan la victoria final según el magno proyecto de la causa revolucionaria del Chuche extendido por el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Y ante nuestra patria está extendido el futuro espléndido sin fin. La presente cita se grabará en los anales de la construcción del ejército autóctono como cónclave de marcha y movilización generales que llama a todo el ejército a la materialización de la resolución del séptimo congreso del partido, al crear un cambio radical en el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunjo. Es justa nuestra causa y ante el fuerte ejército revolucionario del Monte Baekdu que avanza tomando esa campaña como línea general de la estructuración del ejército del partido, están comprometidas solo la victoria y la gloria. Estoy seguro de que el Ejército Popular levantará fuerte viento del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunjo y del movimiento de unidades guardia y cumplirá con excelencia con su sagrada misión y deber asignados por la época y la revolución. Levantémonos todos al movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunjo y el movimiento de unidades guardia. Creamos el espíritu de la época que represente la era de Maljima y luchemos enérgicamente por la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche. Luego se aprobó el juramento escrito al comandante supremo Kim Jong-un. El mariscal pronunció el discurso de clausura en que expresó: todos los participantes en la conferencia deben ser la chispa y antorcha en desplegar con energía el movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunjo y el de unidades guardia, para que en todo el ejército ardan fuerte las llamas de los movimientos masivos. Puesto que contamos con la idea del gran compañero Kim Jong-il sobre el movimiento masivo y sus proezas, y la probada dirección de nuestro partido que lleva esta campaña original a una etapa más alta, se adelantará sin falta el día de la victoria final de la causa revolucionaria del Sangun. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó la seguridad de que todos los participantes en la conferencia se levantarán y marcharán en general en la lucha por abrir la época de mayor esplendor de nuestra revolución con el espíritu revolucionario del Baekdu y cumplirán con su sagrada misión y deber en escribir la nueva historia de la defensa del partido y la revolución. Y declaró clausurada la tercera conferencia de activistas del movimiento por la conquista del título de séptimo regimiento de Ojunjo del Ejército Popular de Corea. Terminado el cónclave, el mariscal Kim Jong-un respondió cordialmente y largo rato, con mano alzada, a efusivas aclamaciones de todos los participantes en la cita.